Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Sí, ex Smart. Recordemos que a partir del lunes tendremos las matinés de los lunes y ustedes podrán venir acá al Multiteatro y asistir a la grabación del programa a las 8 de la noche. Ahí está. Y si quieren volver a escucharlo después, llegan a sus casas. Claro, escuchan su propia risa. Eso, muy bien. Participaciones como espontáneos que sí. A las 12 de la noche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Doctor, doctor, me duele acá. Qué nuestra importante. Habitual sección de ciencia o también de cuidado de la salud, porque estamos atentos a la salud de nuestros oyentes y continuamente estamos dándole datos para que no reviente como un sapo, como un esfuerzo. Lejos de su familiar y despreciado por todo. Bueno, primera enfermedad de la noche. A ver, hace su entrada. Decimos una enfermedad y después le decimos cómo curársela. Si eso no es salvarle la vida a la gente, no es. No sé por qué no nos dan el premio Nobel. Porque lo anotan. Por envidia. Eso. Sí. Bien. ¿Qué es la parasitosis? Ah, esa es una enfermedad fea. ¿De qué se trata? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se previene? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, el ser humano convive con microorganismos sin saberlo. Bueno, yo lo sabía. Yo también. Entre ellos, los parásitos. Los parientes. Entre los seres humanos. Claro. Sí, los que no trabajan, digamos, los cuñados. Estos últimos, los cuñados, son pequeños gusanitos que una vez que ingresan a lenguas vivas, pueden generar diversos trastornos. En los niños, parasitosis es parasitosita y puede causar malnutrición, deterioro en el aprendizaje incluso. O sea, su hijo no es que sea un burro, señor. Tiene parasitosis, de modo tal que no tiene ni una sola noción. No le queda. Es que el gusanito le come. Le come las nociones, ¿comprende, señor? No, ¿sí? ¿Comprende? Estúpido. No es así, señor, no lo explique así. Una lombriz solitaria del cerebro, señor. Sí. Se va desnutriendo porque... ¿Por qué? Los nutrientes que el niño necesita, también para concentrarse. ¿Y qué acabo de decir? Señor, se los come el gusanito, no las nociones, señor. Sí, las nociones también. La riqueza de las nociones. En los adultos, es responsable de cuadros de depresión. Por ejemplo. Como Boca Juniors. Fuente dramática. Dado que altera el estado de ánimo y aumenta la tensión emocional. Sí. ¿Cómo se contagia? Ahí está. Se contagia por... Contacto... Sí, por andar de novio. Ahí está. No, para que aprenda. Sí, señor, para que no ande con parasitosas. Dice acá lo siguiente. Hay cuatro formas. ¿Cuatro nada más? De dárselo. Ajá, conozco tres, pero a ver... A través del contacto con las podredumbres. Ahí está. Uno. Sí. Dos, por la ingesta de alimentos y agua contaminados. Claro, para bajar los alimentos. Claro, para reempujar alimentos contaminados, el tipo tomaba agua contaminada también. Por no cambiar el dispenser, ¿vio? Por contacto mano-boca. Ah, mano-boca, sí, mano-boca, mano-boca. Claro. Y después por la piel. Por la piel, no sé qué significa por la piel. ¿Mano-boca no es la piel? No sé. Bueno, ¿cómo prevenir? Sí, nos preguntan madres desesperadas que traen a los hijos de los pelos diciendo, ¿cómo prevengo para que a este ser es no le agarre parasitosis? Lavarse las manos en forma regular, o sea, tampoco... No, señor, periódicamente. Especialmente luego de ir al baño. O si estuvo en contacto con mascotas. En el suelo. No. O sea, lávese las manos en el suelo. ¿Qué hace en el suelo? Y no tendrá nunca parasitosis. Claro. En forma regular, luego de ir al baño, tira al suelo. Claro, y acaricia al gato, y ahí está. Y listo. No consumir carne Oh, verduras crudas. Ah, no. O verduras crudas ni frutas sin lavar. ¿Vos sí, pero frutas sí sin lavar, por favor? No, no. Es difícil lavar la hoja. Sobre todo las frutas que no la tienen. No, las verduras. Por ejemplo, usted pide en un restaurante. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy el mosaico. ¿Qué se le frunce? ¿Qué tal? Quiero una ensalada verde. ¡Muy! Toda de hojas con R. Sí. Por ejemplo, rúcula, radicheta y berro. Mm. Tengo dos más. ¿Usted sabe lavar el berro? Imposible. Rúcula, radicheta y berro. No trabajamos. No trabajamos vegetales con R, señor. ¿Cómo lava el berro? Es imposible. Dijo el turco. Bueno, otra manera de prevenir esto es hervir el agua de consumo. ¿Cómo voy a hervir el agua de consumo? Y después se quema vivo, claro, chico. El agua hirviendo. Toma, oh, hijo. ¡Oh! No es por tu bien, le dice usted. El chico se desmaya. No caminar descalzo o con calzado abierto en pisos de tierra o arena húmedos. Ah, sí, pobre eso gente. Sí. Tener las uñas cortas o bien limpias. Y bien limpias. Por la uña se le mete cualquier cosa. Sí. En general se subestima la uña. Sí, yo he ido a reuniones destinadas solamente a subestimar a la uña. Desprecio por la cutícula. ¿No se la considera un factor de riesgo, una puerta de entrada? Sí. ¿Quién es? Arañando la puerta. Sí. A las Soy pestes. La parasitosis. ¿Por dónde le entra la peste? Yo sé. ¿Por dónde, alumno? No, bueno, ahora no. Por las uñas. Por las uñas. ¿En serio? Porque... Especialmente cuando uno se la pasa rascando claro. La tierra o mascotas. No, usted frota una mascota, por ejemplo. ¿Para qué? Sí, para ver si... ¿Contra qué? Para producir electricidad. Para que el gato... Los boyacau toman una mascota y la frotan con un palo y prenden de ese modo fuego. No, me refiero... Si en Oriente incendian a los parásitos. En Oriente salen genios de la boca de las mascotas cuando las frotan. Increíble. Hablo de frotamiento como una caricia entusiasta. Caramba. Epa, bienvenido. Usted sí que sabe decir las cosas. Ay. Y luego... Luego no importa, sí. Luego de eso, que no repetiré, va y se... sí que no sabe. Sí. Se tira al piso. ¿Quién? Es como cualquiera. Bueno. Vení. Dice, se ensucia las manos y le va entrando. Eso le va quedando en la uña. Ajá. Claro. De pronto, terminado el día, usted dice, me voy a rascar acá, donde le pique. A las 12 de la noche, sí, que es la hora en que uno se rasca. Y se rasca. Ah, más abajo, por favor. Ahí está. Ahí está. Oh. Bueno, ahí le entraron. Y ahí le entró. No menos de 90 parásitos. Ahí le entró. Sí. Uno de cada pelaje. Una vez que le entró, es más difícil sacarlo. Ah, no lo saca más. Todo, señor. Por eso es importante cepillarse las uñas con el cepillito de uñas. Todo, sí. Prefiera, señora, prefiera la lactancia materna. Sí, sí, dentro de... Si se puede elegir. A este tambo lo vuelvo a... Imagínese. Cuide la higiene personal y la limpieza de la casa, especialmente el baño y la cocina y el lugar de trabajo. ¿El señor trabaja en el baño? Cuando sale no, la cocina. Hay gente que trabaja en el baño. Sí, sí, claro. No, sí. Señor, por supuesto. Buenas tardes. Salga, señor. Tenga buenas noches. ¿El señor está atendido? Dice, nombre de alguno de los parásitos intestinales más comunes. ¿Para qué quiere los nombres? Quiere saber el nombre. Claro. Sabiendo el nombre, usted lo conjura. Sí. Mire, este se llama oxiuro. Lo conozco. Ah, sí. Amebiasi. Sí. Tenia. Ah, la tenia. Sí, esa sí, ginata sí, de acero. Sí, esa es la más ilustre. Estrongiloides. Esto se llama Strongyloides estercolaris. ¿Estercolaris? Sí. Strongyloides. Ya, aprovechamos. Bien. Estalón, Ascaris, Alberto Ascaris. Alberto Ascaris. Sí, Luigi Villoresi. Señor. Está la triquinosis, la famosa enfermedad de los chanchos. Claro. Es como... Y la Trichinella Spiralis es un personaje de la comedia del arte. Me llaman la Trichinella. Y yo me dejo llamar. Está el Arlequino, la Colombina, y la Trichinella. Tiró la chanquita, como su nombre le indica. Bueno, muy bien. Acá dice, los síntomas. Vamos a eso. Y para reconocer, sí. Porque por ahí viene usted mismo. ¿Sí? A mí me pasa esto, tengo esto inflamado. No, no tiene esto. Primero, mala absorción de alimentos. Ahí está. ¿Usted absorbe los alimentos o se los come? Puede masticar. Cuando uno ve en el restaurante alguien que absorbe los alimentos... Claro. O sea, seguro que tiene parasitosis. El espagueti. Y no es lo peor, ¿eh? Insomnio. Pucha, que son largas las noches de invierno. Tengo. Alegrías. No, alergias. Alergias, perdón. Tengo. Anginas y resfríos repetidos. Sí. O sea, no un resfrío común, sino un resfrío y otro, y otro, y otro. Como la tele ahí. Dolores de cabeza y de panza. Ah, digno nombre. ¿Cuántos síntomas? Sí. Constipación o colitis. No, pero tú lo dices. Es imposible no tener parásito. Se ve gritando a las personas por el corredor de la casa. ¡Oh, colitis! Mientras trota. Y el tipo dentro de la pieza dice, anda, alardea vos nomás. Más síntomas. Malestar general. Eso tengo. Sí, sí, en general. Dolor abdominal. Falta de apetito. ¿Cómo? ¿No era que absorbía los alimentos? Por eso. Náuseas. Sí. Fiebre. Insomnio. ¿Otra vez? Dijo. Sí, claro. Ah, no. Antes eran los niños y ahora los adultos. Cuando creció, claro. Señales de anemia. ¿Cuáles son las señales de anemia? Con los brazos... No son gestos, señor. Sí, ¿cómo que no? No, señor. Es la seña de la anemia, cuando le guiña dos veces un ojo. Le está pasando la señal de la anemia. Cuando usted va, está en una reunión con un amigo, claro, sí. Y quiere decirle a este amigo que tiene anemia, pero no quiere que se enteren el resto de los presentes, le guiña dos veces el ojo. Tengo anemia. Interpreta las señales de anemia. Ah, no. Las señales de anemia son fatiga, debilidad y mareos. Sí. Las tres diosas. De la anemia. De la anemia. ¿Qué hace? ¿Fatiga? Pérdida de peso. ¿De peso? Lesiones en la cara. Depresión. Altibajos anímicos. Transmites en el pelo y irritabilidad. Intranquilidad. ¿Por qué intranquilidad? Todo. Está, todos los estados posibles en un ser humano. Acá dice, la tenía. Sí. La tenia. La tenia. La tenia, el pérdido. Lombriz solitaria, entre paréntesis. Puede medir entre 50 centímetros y 20 metros. ¿20 metros? Como de acá hasta la esquina. ¿Dónde? Sí. La tiene enrollada. Ah, bueno. ¿Cuántas vueltas le da? Ahora digo, ahora si usted no siente... Si no la siente de 20 metros, ya. Señor, anda mal de percepción. Uno se debe dar cuenta, usted me está caminando. No es que tiene parásitos. ¿Cómo no me di cuenta? Dice el sí. Se despertó antes que yo. Se aloja en el intestino. Ajá. ¿Dónde vivís? Aloja. Jagüey. Y absorbe nuestros nutrientes. ¿Dónde dice? Son. Por eso es parásito. La plata que estamos gastando de gusto. El divino botón. En esta tenia. Sí. Usted pide postre y es para la teña. Solitaria, ¿eh? Pide el postre y es para la teña, en verdad. Sí, ya, porque, claro, claro. Pero sin embargo, aquí, buenas tardes, en esta clínica para adelgazar, lo que le hacemos es le metemos una teña. Sí. ¿Cómo? Tenemos varios tamaños. Claro, y lo hacemos adelgazar, porque usted la mitad de lo que lastra es para la teña. Pero registro la saciedad, porque si la teña me come todo. Se va a sentir tan mal que no le va a importar nada. Va a preferir morirse. Y después se la sacamos, la tenia. Lo que pasa es que no se quiere ir. No. El viejo método. Se adquerencia, del glicín. Pero, No, señor. Ahora escúcheme, la tenia, ¿no? Sí. Y ustedes, bueno, una vez que me inoculan el cuerpo extranjero, en este caso la tenia satina, y bueno, empieza. Le ponemos pichoncita. Claro. Sí. No le ponemos una de 20 metros. No hacemos esa clase de operación, señor. Ahora, una vez que. La cría del potrillo. Una vez que me crece adentro. Ajá. No corro riesgo. Va a correr como loco. ¿De qué? De que. De que hablen. No, señor. Díganlo. No corro riesgo de que supere mi cavidad corporal. Discúlpeme si lo digo así. Usted revienta, en tal caso. Claro, entonces. La teña cuando no hay lugar no crece más. No es estúpida tampoco. Es gusana, pero no estúpida. Pero no aprisiona los órganos internos. Algunos. Es como una pitón al revés. Y bueno. Como una boa constrictor al revés. Lo aprieta, pero de al lado de adentro. Y bueno, señores, imagínense. ¿Sabe lo que es? Gente que lo ha pasado dice: una cosa es decirlo y otra hacerlo. No, no dijeron eso. No, o al menos no estaba vinculado a esto. Doctor, siento como si tuviera una boa constrictor adentro. Yo le dije, es que eso es lo que tiene. O casi. Adnocana, es como anaconda al verde. Porque imagínese que yo estoy irritable por mi estado de anemia. ¿Usted es irritable? Estoy irritable. No, bueno, pero me pregunta dos veces las cosas. Sí, porque tengo repetición. Bien. Y además de mi irritabilidad, tengo que tolerar este estado de inminente explosión todo el tiempo porque... Bueno, así que ahora... Va a durar poco el estado de inminente explosión para dar paso al estado de explosión. Propiamente dicha. Sí. No, pero mire, yo vine para que me la saque. No la aguanto más. No es fácil, señora. No, por favor. No es fácil porque... No es soplar y hacer botellas. No, ni mucho menos soplar y sacársela. Bueno, opéreme. Como tratan algunos. Lo que sí, por favor, a los niños... ¿Qué? O a los que tienen la tenia saginata, no se automediquen. No. Nada del huevo duro, nada, nada de nada. Nada de gritos. Y bueno, ¿y qué hay que hacer entonces? Al facultativo, señor. Pero si el... Nada de remedios caseros de mi abuela. ¿Sabés lo que hacía tu abuelo para sacarnos la lambriz ahorita? Nada. No. Nada de eso. Enseguida se traslada al nosocomio más cercano. Pero discúlpeme, yo vine a verlo a usted como facultativo. Sí. Y no me ha dado una solución. Estoy que no, yo le estoy diciendo. Es primero, un programa de radio este que tenemos. Sí. Bueno, sí. No se lo estoy diciendo a usted, se lo digo a los oyentes. Ahora usted, buenas tardes, ¿qué quiere? Sí, buenas tardes. Sáquemela, por favor, no doy más. Caballero. Bueno. Usted, quédese quieto. Sí. Cierre los ojitos mejor, por favor. Cierre los ojos. ¿Por qué los ojos? Usted va a ver, usted cierre los ojos. No se mueva. ¿Ah, sí? ¿Sabe qué vamos a hacerle creer a la tenia que usted se ha muerto? Ahí está. Sí, pero señor, pero... Retenga la respiración. Está así, cuando usted sospeche que usted se murió, claro. Así, aquí, ¿qué futuro tengo? Claro. Va a sentir un poco de frío, ¿eh? Le vamos a aplicar unos hielos para que la tenia... Si vivo no hacía gran cosa. No quiere ser muerto. Calcula muerto, dirá la tenia saginata. Entonces usted se muere. Incluso nosotros... Lloramos. Tío. Lloramos. En paz descanse, pobre. Rezamos alguna plegaria por usted, una serie de discursos. Incluso tenemos grupíes. Claro. Para falsos velorios. Sí. Llorona, la tenia... qué barbaridad, qué fue eso, ¿no? Parecía que... Yo lo conocí. Salud. No era buen tipo. Y la tenia dice, velor. Esto me huele mal, dice la tenia. Y se empieza a ir. Se va. Después nos vamos, porque ella, cuando ve que hay gente, no se sale, asoma. No, claro. Entonces, por ahí dijimos, che, vamos, salgamos un poco afuera. Sí, vamos a tomar algo así. Y es, ahí aprovecha la tenia y dice, yo me voy. Yo me tomo el aceite, dice la tenia, y sale. Pero yo... Cuando sale unos enfermeros que están escondidos, justo debajo del honka. Sí. Y la agarran de la... La agarran y se terminaron tus hazañas. Pero discúlpeme, yo me tengo que quedar... Oh, lombriz solitaria. Me tengo que quedar tieso todo ese tiempo. Sí, señor. Que cruza la pierna, chao, se acabó la ilusión. Señor. El rigor mortis. Nunca viste un muerto con la pierna cruzada. Una vez yo... Escúcheme, no respire, señor, se va a dar cuenta el bicho, ¿no? Es tonso. Y así hablando bajito. Sí, sí. El muerto que pague. Ah, mire, mire. ¿No es ella? No, no, no. No, no, deje, deje que nosotros decidamos qué es una lombriz y qué no. Ahí porque, está. Hay distintas enfermedades. Sí, señor. Y distintos insectos en este. Usted muerto, señor, por favor. Bueno, no, bueno. Pero ya está, ya está. Eso, sí, si quiere, lo hacemos otro día. Ah, ¿no? Bueno. Porque ahora la teña huyó. Sí, sí, bueno, y sí, bueno, usted vio que quería hablar, ahí está, ahí tiene. Bueno, ¿cuándo puedo venir entonces? ¿La semana que viene? Tenemos turno, no, señor. ¿Cómo que no? Qué fácil que tenga. Dentro de usted. 2 años. Sí. 2 años me come entero la teña. Bueno, bueno, sería cosa suya, sí. Y no, pero escúcheme ustedes. Hubiera pensado antes de no lavarse las manos. Ajá. Y de andar... o de tirarse al suelo después de salir del baño. La mascota, señor, qué feo. Un hombre grande. ¿Sabe qué? Me parece que me estoy muriendo de verdad. Ah, bueno, en ese caso, entonces ahí tanto no falla remedio. Nunca. Tanto remedio. Sí, me parece. A ver, lo estoy imitando bien el loco, ¿eh? No respira. ¿Qué es esto? Oh, es un basilisco. Espera un momento, no tengo idea. Yo estuve en la India. Sí. ¿Y sabes qué hacían allá? A ver. Mira, mira, mira, mira. Algo de sombra. Es enorme. Empujala para adentro la canasta. Vale. Ahí va, ahí va, ahí está. No cabe, negro, ¿eh? Ahí entro. Puede retirarse, señor. Pausa.